Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece. Jair Cris, que ya está pronto allí para salir al aire, para conversar con la audiencia que está en Uruguay y en muchas otras partes del mundo que escucha la 36, para ponernos al día en la situación de Brasil, que hay tanta cosa. Le decimos además a Jair que esta semana viene Lula para aquí, pasado mañana llega al Uruguay y Lula ya está en Argentina. Buen día, ¿cómo te va, Jair? Muchísimo buen día, por suerte bastante bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, también, aquí estamos. Terminando enero. Sí, es verdad. Bueno, Brasil, que tiene al presidente fuera del país, está en la región, pero que tiene una interna agitada, ¿no? Seguramente el tema de la remoción del comandante del ejército sea uno de los temas más fuertes que hemos escuchado estos últimos días. Claro, yo te diría, si para mí, desde mi punto de vista, Lula, ¿no? Llegó a la presidencia de la República formalmente el 1 de enero. Pero en verdad ascendió a la presidencia ahora, cuando sacó el comandante del ejército. Ahí sí, no solamente ascendió a la presidencia legalmente, pero también de hecho, ¿no? Con este gesto fuerte, ¿no? De presidente de la nación y por lo tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hizo el ejercicio del poder presidencial. Importantísimo. Sí. Yo te digo así, este para nosotros fue la situación más importante, ¿no? del gobierno Lula, que empezó ahora. ¿Y por qué? Sí. Ahí está. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó que hizo que Lula tomara esa decisión? Ya te digo así, Lula y el PT, ¿no? Siguieran siempre lo que en Brasil se creó una tradición, ¿no? De no enfrentar a los militares, ¿no? Yo siempre digo que en Brasil no hubo transición, hubo una transacción, un acuerdo entre los militares, que estableció la impunidad, ¿no? Ellos solamente en este periodo nos salieron de la plaza, apenas esto, ¿no? Pero siguieron con una influencia fuertísima. Ahora, antes de Lula ascender a la presidencia, creó una comisión de transición, ¿no? Con grupos de trabajo para cada sector del gobierno, pero menos para la defensa, menos para la defensa. Y de pronto ya indicó quién sería el ministro de defensa, un civil muy cercano a los militares, ¿no? Y este a su vez ya indicó anticipadamente quién serían los comandantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? El jefe de la Marina y la aviación. O sea, un disparate, un disparate. Bueno, este señor que ascendió a la comandancia del ejército no se sentía muy tranquilo, ¿no? Y hacer lo que le pasaba en la cabeza, ¿no? Y, entre otras cosas, hubo la indicación para ser comandante de un batallón de combate, un batallón muy equipado, ¿no? Al ayudante de órdenes de Bolsonaro, ¿no? Que además de ser así, ¿ayudante un tipo cercanísimo? ¿De qué dijiste? De órdenes. Acá en Brasil hay esta figura, ¿no? Sí, El tipo, un edecán. Un edecán. Sí. Un edecán, ¿no? Entonces, un tipo muy cercano a Bolsonaro, ¿no? Y que era el tipo así, que también, además de ser edecán, cumplía tareas como si fuese mayordomo, ¿no? Era quien pagaba las cuentas del presidente, de la señora, pagaba estas cosas. Y con la tarjeta corporativa del presidente de la República, sacaba plata, ¿no?, al contado para pagar varias despesas. Entonces, algo absolutamente irregular desde el punto de vista de la administración. Y mucha plata, estamos hablando de muchísima plata. Entonces, es un problema gravísimo, ¿no? Sí. Y que va a causar también una repercusión dentro del ejército, ¿no? Dentro del ejército. Entonces, Lula decidió que este señor no podía ascender a un mando tan importante, de un cuartel tan importante, ¿no? Cerquísima de Brasilia, cerquísima de Brasilia, ¿no? Este señor no podría. Y el comandante anterior no quería atender a la decisión de Lula, ¿no? Y quería mantener esta situación. Y Lula dio una orden expresa, él no atendió y Lula decidió sacarlo, ¿no? Claro. Y se puede Pero decir... esto fue... ¿Se puede decir que no es la única excepción? O sea, que lo deja afuera a este comandante. ¿Despidió a otros militares o policías en estos días pasados? No, el tema principal fue este, ¿no? Sí. Los demás no hay ningún problema de sacar, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Policía Federal, ¿no? Él cambió, mandó, el jefe de la policía, cambiar todos los mandos de cada estado de Brasil, de cada provincia de Brasil, ¿no? Mandó cambiar todos. Lo mismo con la policía caminera, ¿no? Que tuvo un papel lamentablemente importante en las elecciones, ¿no? Cerraba las rutas y para impedir que los electores llegaran a votar en Lula. Entonces, así, cosa muy fea, ¿no? Permitió que se cerraran las rutas, impidió acceso a los locales electorales. Bueno, cambió todo esto. Claro. Pero son policías, ¿no? No tiene el poder y la fuerza que tiene las Fuerzas Armadas. ¿Y por el nuevo ejemplo, comandante en la Marina, el nuevo comandante, mira, es interesante porque es un tipo de San Pablo. Es un tipo de San Pablo que comandaba este cuerpo de ejército que está ahí en San Pablo. Un tipo que días antes hizo un discurso formal, ¿no? Diciendo que a los militares les toca respetar el resultado electoral, ¿no? Que los militares no tienen nada que ver con política. Que los militares deben ser profesionales porque sirven al Estado, no a gobiernos. Entonces, un discurso fuertísimo en esta línea. Y días después, con estos hechos ahí que pasaron, ¿no? Lula decidió llamar a este señor a comandar. También es interesante porque era, en una línea sucesoria, era él, sí, que debería ascender, ¿no? Exactamente él que debería ascender. Entonces no podía sequer los militares protestar, y no, pero este si no, no. Sería la línea de sucesión, claro. Él, el que debía ser comandante. Esto bien. Pero antes yo quería decirle, por ejemplo, en la Marina hubo problemas. En la Marina hubo problemas. Porque el comandante anterior de la Marina no fue a la ceremonia donde ascendió su sucesor. Porque dijo, y la prensa publicó, ¿no?, que no iba a prestar homenajes a Lula. Y entonces digo así, ahí en la Marina hubo esta situación desconfortable mínimamente, pero no pasó más nada. En la Fuerza Aérea la cosa bastante tranquila. El ejército que tenía este problema, ¿no? Y que ahora superó. Claro. Porque si uno presta atención, mira, las fuerzas militares, ¿no?, ellas funcionan basadas mucho en la jerarquía, ¿no? Y este señor estaba quebrando la jerarquía, ¿no?, al no cumplir con la determinación del presidente. Entonces me parece que fue bueno. Hay un detalle interesante, ¿no? Esto pasó en un sábado, ¿no? Y este señor, al tomar conocimiento de que lo estaban sacando, llamó a una reunión virtual con el alto mando del ejército, los principales comandantes que hacen parte de este estado mayor del ejército, para pedir apoyo, ¿no? Para que Lula no lo sacara. No recibió el apoyo, no recibió. Es algo también muchísimo importante, ¿no? Se quedó aislado. Bien. Yair, y mientras tanto se van confirmando ciertos procesamientos a centenares de los protagonistas de los hechos del domingo 8, ¿no? En Brasilia, y también investigaciones sobre el propio Bolsonaro, el uso de sus tarjetas corporativas, entre otras cosas. Sí, esto está siguiendo. Ahora mismo, la televisión nos informa que el ministro de la Suprema Corte, Alexandre Moraes, determinó tres nuevos inquéritos, sobre los hechos del 8 de enero. Parece a mí, ¿no?, que sigue en la normalidad de cómo estas cosas se deben hacerlo, ¿no? También hoy, este mismo ministro de la Suprema Corte determinó que fue el ex ministro de la Justicia, ¿no?, que está preso, tiene que prestar nueva declaración en 2 de febrero, ¿no? En el primer momento, no, él no quiso hablar, ¿no? Sí, sí. Frente a la autoridad, la policía no quiso comentar nada, quedó quieto. Anderson, pero ahora Torres, va, ¿no?, a tener una... Exactamente, Anderson, sí. Torres. El ministro, ¿no?, determinó que tome nueva declaración en 2 de febrero. Especialmente, esto está en la decisión del ministro, para que la defensa de este señor, ¿no?, tenga tiempo de tomar conocimiento de todo lo que existe en contra de él. Entonces, algo importante así, de garantizar la amplia defensa, ¿no?, para que no se diga nada, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que pasar a otro tema también. Esta situación que se está poniendo sobre la mesa de los Yanomami, que, bueno, se habla de muertes por desnutrición, se habla de no represión de las fuerzas policiales, pero sí de los buscadores de oro, que los acosan, los asedian. Contanos un poco de esta realidad que, por lo que conocemos, se da en la frontera con Venezuela, ¿no? Exactamente. Es triste. Sí. Mira, yo miré las fotos. Es algo insoportable de uno ver cómo están esta pobre gente, ¿no? Sí. En estos 4 años, ¿no?, del gobierno Bolsonaro, murieron casi 600 niños de esta tribu Yanomami. Casi 600. ¿Y murieron de qué? Desnutrición. De desnutrición. Murieron de hambre. Hay una foto de un señor que está esquelético. Está arriba de una mesa hospitalaria. ¿Sabe? Yo, como defensor de derechos humanos, ¿no?, sí, siempre fui visceralmente contra la pena de muerte. Sí. Pero cuando tú ves algo así, te causa un malestar tan grande, que acabas, al fin y al cabo, por, tal vez, en casos como este, ¿no?, de barbarie, de pura barbarie, valería la pena la aplicación de la pena de muerte. Claro. Yo soy en contra totalmente a esto, pero me causa un enojo. Sí. ¿No? ¿Cómo un ser humano es capaz de producir hechos de esta naturaleza, ¿no? Y porque además, aclaro, esta gente que busca oro, que se llama acá Brasil, los garimperos. Los, ¿no?, garimperos, los garimperos, sí, claro. Sí. Están, invaden, ¿no?, la reserva indígena esta, y matan esta gente, no solamente de hambre, pero mata tiros también, ¿no? Claro. Sí. Contaminan la agua con mercurio, ¿no? Entonces te digo así, es un desastre. Y la, es solamente la presencia, ¿no? Esta presencia humana de esta gente contamina, porque estos indígenas no tienen anticuerpos, por ejemplo, para la, una simple gripe, no tienen anticuerpos, ¿no? Y se toman este contacto, acaban contaminando, mueren de pneumonía, mueren de pneumonia. Ahora es una historia, la de este pueblo es una historia de muchos años, ¿no? En el año 1992, en una de las historias que leí, decía que los habían expulsado a los buscadores de oro. 1992, son muchos años atrás, ¿no? Pero, ¿cuál sí, es pero la...? Yo... ¿Alguien en algún momento los ayudó? Digo, desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? ¿Alguien los ayudó? Los... Yo te digo... Sí, claro, yo te digo así. Como yo soy un tipo que es joven hace más tiempo, ¿no? Conozco bastante bien esta historia de la Amazonia, ¿no? Cuando, mira lo que voy a contar a usted, cuando la Fuerza Aérea Brasilera mantenía permanentemente una atención médica a los pueblos indígenas, ¿no? Era una región en este tiempo donde solamente llegabas en algunos locales por avión o por un barco. No había ninguna ruta, nada para una carretera para poder llegar ahí. Entonces, en unos aviones, ¿no? Hidroaviones de la Fuerza Aérea, iba médico, dentista, enfermeros con medicinas, con vacunas, ¿no? Y daba atención a esta gente. Y de repente el gobierno lo donó a su propia suerte, ¿no? Y además de esto empezó a llegar esta gente, ¿no? Esta gente, los garimperos, sí. Y también la gente de los madereros, que terminan con la floresta, ¿no? Entonces, ¿sabe así? En los últimos años, no solamente sí. Con Bolsonaro empeoró. No. Ah, con Bolsonaro empeoró. Porque él, por ejemplo, hay un organismo del Estado que se llama FUNAI, Fundación Nacional sí. de Apoyo al Indio, ¿no? Sí. Que debería cuidar de los indios. Pero al revés, lo puso ahí un general, después cambió por otro general, ¿no? Que abandonara a los indígenas, que autorizaran a esta gente a ingresar en territorios que es prohibido ingresar, ¿no? Además de también estas iglesias, que a mí me gusta llamar de iglesias, ¿no? Y esta gente llama pentecostalistas, esta cosa. Bueno, que también están ahí. Además, es una región que no solamente tiene oro, pero también minerales muy importantes y que diariamente están robando ahí. No, diariamente están robando. Entonces, hay una ausencia del Estado. El Estado brasileño está ausente. Y peor aún, ¿no? Además de estar ausente, permite, ¿no?, que toda esta desgracia ocurra. Entonces, es lamentable, yo te digo así. Sí. Repito, ¿no? Mirando las fotos, te da una indignación, ¿no? Te da una sensación de absoluta, es una impunidad, es algo que me deja en estado de shock. Sí, sí. ¿Y qué medidas se van a tomar ahora? ¿Qué se anunció? No, ahora, mira qué interesante, ahora hace pocos minutos me enteré de que la Fuerza Aérea Brasilera, aquella que yo refería, ¿no?, y hace más de 50 años cuidaba de los indígenas, ahora mismo, un hospital de la Fuerza Aérea está siendo llevado para esta región. Uh-huh. Estos hospitales de campaña, hospitales militares, con equipo médico de enfermaje, ¿no?, de atención de todo el lado, de atención médica, con medicinas. Un hospital están llevando ahí. Este hospital está en Río de Janeiro y ahí van a llevarlo a esta región Yanomami. Entonces, es algo tan sencillo, ¿no? Es algo tan sencillo. No, no es necesario inventar nada, ya está inventado. Sí. Es solamente llevar hasta ahí lo que existe, ¿no? Y están haciendo hoy, ahora están haciendo esto. También están reuniendo una cantidad de médicos, nutricionistas, ¿no? Para llevar a esta región. Es todo hecho de emergencia, pero se tiene que hacerlo, ¿no? Es triste esto, ¿no? ¿Cómo se puede permitir que un ser humano sea tratado así, ¿no? Sí. Sería bueno seguirlo contigo esto cada tanto que nos hables de cómo se van procesando las cosas. Yo siempre estoy a la disposición. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jair. Vamos cerrando por hoy. Atentos a lo que pase en este encuentro de la CELAC, donde va a estar Lula mañana martes, como decía Ángeles, y el miércoles está previsto que llegue a nuestro país y se reúna con el presidente Lacalle Pou. Gracias, como siempre, por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días. Abrazo. Buenos días.